La Viena Chica en una generación anterior, junto con Costa Gabras y Manuel Michel, que se llamaba Michel Firk. Ella me vinculó con una serie de estudiantes en el IDEC que ya estaban organizados para una red llamada Red Janson, que era que de algún modo encaminaba los recursos que estábamos teniendo en París vía Suiza, y de allí se iba transformando ya sea en dinero o en recursos técnicos o en armas para la resistencia de la liberación de Argelia, la lucha de Argelia en el continente africano. Había muchísimas formas de recuperar un poco el dinero. Había que buscar dinero, el fondo. Así que había donaciones, había rescate de dinero en algunas cajas de banco. Sobre todo había mucho aporte, fundamentalmente de la clase social trabajadora y de alguna clase media que estaba en contra de esa guerra de Argelia. Esos dineros se fueron encaminados a través de una serie de contactos que se producían en las postas para llevar esos fondos hasta Suiza, donde el comité de la red Janson las tomaba y las distribuía en función de lo que necesitaba en Argelia, ya sea armas, ya sea recuperación de alimentación, vituallas, la parte tecnológica, y eso se embarcaba hacia Argelia, donde había algún comité que podía juntarlos. Lo interesante de todo esto fue que se produjo esto en el año 58-59, en pleno momento en el cual la guerra de Argelia había alcanzado un nivel muy alto, y ya se estaba prácticamente en medio de la guerra en París, ya no únicamente en Argelia, sino también en París, aparte de la acción de esta Red Janson o de este comité de colaboración, habían actos que eran, había atentados en París con bombas en algunos locales, y tenían que ver conjuntamente con la guerra de Argelia, y fundamentalmente a la noche, que es cuando en París se había impuesto una especie de toque de queda en los barrios latinos, en los barrios donde moraba la gente adicta al movimiento del FDD, y eso fue de algún modo el núcleo con el cual uno se sintió cada vez más comprometido. Michel Firk fue justamente la persona que de algún modo me comenzó con esta gente, porque en aquel momento yo era un chico de 28 años, no era un militante aguerrido, era simplemente un participante de la cosa, un testigo un poco del movimiento antiguerra de Argelia en París, que en la rama juvenil estaba también muy dividida entre la gente que estaba apoyando la liberación de Argelia y la gente que estaba, permitiendo que siguiera el estatus de colonia, pero ya con un gobierno mucho más democrático. El llamado que se le hizo a De Gaulle para poner en vereda esa situación de Argelia, en principio él había aceptado de algún modo que la Argelia siga siendo francesa, pero la resistencia muy fuerte del interior del país, las fuerzas civiles e incluso más las fuerzas políticas, se pusieron en contra de esa posición, hasta que finalmente De Gaulle aceptó la independencia de Argelia, y fue justamente en ese momento en el cual nació una organización terrorista llamada la UAS, que había de algún modo enseñado y practicado la tortura como forma de contrainformación durante la guerra de Argelia. Y esta OAS estaba comandada por el comandante Massú. Y la otra derivación de esta historia es que cuando estaba yo en México, María Antonia Berger, que era sobreviviente del grupo de Teleu, estaba en París, en México, se acercó para que investigáramos, mi mujer y yo, la presencia o no de la OAS en Misiones. Y de hecho, porque esa misión estaba enseñando a los militares argentinos a torturar y cómo se torturaba para robar información. Después me enteré que fue la que educó a los militares argentinos en Misiones y también en el Campo de Mayo sobre las formas de operar con la tortura. Y años más tarde, en el año 1974, cuando fui invitado a una reunión del cine del tercer mundo en Argelia, me acerqué a la casa de una persona llamada Jasmine. Jasmine era el nombre de guerra de la persona que en la película de Pontecorvo aparece como llevando y dejando un canasto de bombas en un café. Esta mujer, que sabía de la existencia de la, digamos, de esta especie de célula argentina, que la confundía como argelina por la forma del francés, me reconoció y, bueno, tuvimos una larga charla. Estaba sin piernas, las había volado las piernas. Ella me presentó a otra persona que tiene muchísimo que ver con muchísimo movimiento de resistencia latinoamericana, que es Franz Fanon. Yo sí, la mujer de Franz Fanon, la conocí en ese lugar. Incluso hablamos muchísimo de los escritos de Franz Fanon que habían sido prohibidos en Argelia en algún momento determinado. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Digamos, la Humanité, que es el líder del PC, apoyando la liberación de Argelia, se oponía a Figaro, que era justamente lo contrario, el diario mucho más reaccionario, mucho más preciso en cuanto a su posición de que la colonia argelina tiene que ser francesa. Otro recuerdo de Humberto Ríos. Porque para ellos el territorio argelino era una conquista que tenía que mantenerse como tal y como colonia. Esa posición también la tuvieron con la guerra de la Segunda Guerra Mundial con Petain. La sociedad francesa estaba dividida por sus simpatías ideológicas, no tanto por la necesidad de que el territorio argelino fuera un territorio apetecible por petróleo, por roco, lo que fuera, por riquezas, sino por un sentimiento ideológico de pertenencia y de, digamos, orgullo francés. La guerra de Argelia tenía mucho condimento de orgullo francés, de orgullo de patria. De ahí que incluso la guerra tuviera una connotación justamente simbólica, en el sentido, dado que Massu y sus paracaidistas tenían como misión suprema, misión encomendada por Dios para la dominación del espacio. Cuando De Gaulle da la orden de liberación de Argelia, esta gente, Massu, los militares y la sociedad, también argelina, que estaba de acuerdo con la presencia de Francia, se encaminan a una organización militar, paramilitar, que es la OAS. De pronto se acabó ese término porque De Gaulle era un poco el patriota que había llegado a salvar a Francia. Otro argentino que colaboró con la liberación de Argelia es Adolfo Kaminski. La increíble historia del argentino que salvó 3.000 vidas durante el nazismo. Adolfo Kaminski, el falsificador. Un breve texto autorreferencial dice lo siguiente: me llamo Adolfo Kaminski y algunos me conocieron como Julien Keller. Para otros fui Georges Bernet, Adrien Leconte, Jules Raphael o Joseph. Fui el experto en falsificación de documentos de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que mis papeles salvaron a más de 3.000 familias judías. Después de la liberación de París, fui reclutado por los servicios secretos franceses para proveer documentos falsos a los soldados lanzados en paracaídas detrás de las líneas enemigas. Luego les suministré documentos a los sobrevivientes de los campos de concentración que se embarcaban clandestinamente hacia Palestina,